cómo mueve al bailar. Ella sabe que se ve muy bien, por eso no para de mover. Ella sabe que se ve muy bien, por eso no para de mover. Bailalo, mami, si te gusta, guay. Alza la mano si te gusta. Para arriba, sin dos.